Real G for life, baby. El verdadero movimiento orientando las nuevas generaciones. Llegaron los dementes, mucho narcotráfico en el trópico. Real G for life, el movimiento sigue sólido. Bateándoles el culo a parte bichos que no están en tu bocina. Está sonando un hijo acuta de verdad. De Puerto Rico, donde la vibra es otra cosa. No se olvidan ni los paris de Vigilio ni Barbosa. Directo de Bayamón, la mafia más poderosa. Real G for life forever. En la candela es donde se goza. Pasa la chévere. En este paraíso encuentras todo. Semillita de cultura los domingos en los bancholos. Y siempre andamos juntos los dementes y los locarios. Porque esto es cosa nuestra de barrio. Entramos disparando, ya son muchos años demostrando. Y la calle sabe quién sigue matando. El bandidaje activo, las bellacas locas con el chivo. Mañana no se sabe, pero hoy estamos encendidos. La paso chévere, con todas las mami y los títeres. Que eres demonia, ya me enteré. Te gusta el hijeputismo y sabes que soy tigre. Aquí solo yeah. Se maquina con los líderes. Pa' mi gente de el barrio, pa' mi gente de caserío, pa' mi combo de sicario. Oh. Real G for life yeah. Forever. Pa' mi gente de el barrio, pa' mi gente de caserío, pa' mi combo de sicario. Oh. HOPR, puñeta, yeah. Te quiero. El nieto miña, criado en BH, Villa y La Perla. De niño en la iglesia me robaba toda la ofrenda. El barrio, el caserío, eso es lo mío. Va a los Bray Harper, siempre con los Philly prendidos. En el punto con el combo todos los días en el joseo. Soñando con ser grande y corriéndole a los feos. De gramo va a los Grammy, cantando en el Choliseo. What, HOPR, ser de aquí es mi mayor trofeo. Pa' la baby y los títeres. Pa' mi gente humilde, fin y chévere. Un bandido de la calle yo siempre seré. A todos los maleantes, a todos los gantes. Cabrón, que eso fue lo que yo me crié escuchando, cabrón, desde chamaquito. Arcadela, Ñengo. Papi, que estar aquí se siente muy cabrón, de verdad, de corazón. Yeah. Wow, qué cabrón es lo que me he convertido. Me sobran razones pa' decir que estoy bendecido. Entiendo que me envidien, con seguridad lo digo. Si te juro que hay veces que ni yo puedo conmigo. Y sigo siendo el mismo, el cantante Piquetú. Enrolando Portobelo adentro de este bula, corriente en persona. Yo les voy a dar la luz, no me mato mi propio corazón. Me vas a matar tú, yeah. El bicho tiene que mamarme. Ya la tengo, no hay nada que tengan que darme. Ayer me puse a guayar con este piquete. Y adivinen que tuve que quitarme. Ella quería vacilar y la bajé pa' PR. La llevé pa'l barrio pa' que tire con el AR. En el Hellcat, una vuelta con un trap star. La movie es de verdad, no de Disney ni de Pixar. La llevé pa' Miramar, a mirarle el mal. Pa' que fume Puerto Velo conmigo adentro del car. En el jet, todo set, por la nube el internet. Desayunando en el aire, tostadas y un omelette. Yeah. Barrio, por eso mi música siempre es para el barrio. Y voy a estar ganando. Ey, ok, inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos. Siempre tuve a Dios de cerca, por eso es que llega un lejos. Veterano y rookie, yo mismo me doy consejo. Yo no soy la cabra, yo soy el conejo, cabrón, el mejor. Roberto Clemente, Albert Pujol, Maradona y Messi en el fútbol. Pero soy la nueva estrella, los contratos a los Sugar y Lindor. Sin dejar de ser el mismo, porque el dinero no te hace, aprendí eso. Conozco un par que están en olla y no son más a fuego que yo beso. No juzgo a nadie, sé que no debo, pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como Bebo. Le tengo miedo a la altura. Por eso estar tan arriba a veces me asusta. Extraño aquellos días con el adiós en la justa. Ambos llegamos, la vida no es tan injusta. Mi respeto al que josea y siempre se las busca. Los muchachos están activos, así que no te luzcas. Pa' los cazatalentos que otro Bad Bunny buscan. Yeah. Otro como yo en el próximo siglo. Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros. Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo. A mí no me hablé con voto, PR en mi corillo. Gracias una vez más por quererme tanto. Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto. Todos saben que siempre ustedes que yo les canto. Que sigo siendo el mismo que se sentaba en la falda con abuela. Que prefiero cantar gratis en la Loíza que en Coachella. Gracias a Dios cumplí todo lo que soñé en la escuela. Gracias a Dios por poner en mi camino a Jan, a Noa y a Gabriela. Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto. A Dios que me dé salud, que yo hago el resto. Sí, amén, que yo hago el resto. Ey, porque nadie sabe cuándo el sol se va a caer. Quisiera por siempre abrazar a Benito y Isabel. Siempre estar pa' Bernie y pa' Isabel. Aprender, crecer, madurar, envejecer. Tener la confianza, mi son de tres. No, que fue Gabriel. Ey, que te bendiga.